quisiste corresponder a mi cariño. Sinceramente, tú no tienes corazón. Andariego de amor, voy por el mundo. Andariego de amor, yo soy. Con mi alma muy llena de cariño, andariego, voy buscando un nuevo amor. Buscando